casa, reflejando también el sueño de la razón de este país en los años 60. Bueno, pues recogiendo un poco eso, y recogiendo esto de dormíamos, y recogiendo también otro dibujo que copiaron en La Puerta del Sol, también de Goya, el Saturno devorando a sus hijos, y lo titulaban debajo Capitalismo Salvaje, estuvo mucho tiempo, no sé si los que pasáis por allí os recordáis, era una reproducción, bueno, en plan de... pues eso, del cuadro de Goya, que está en el Museo del Prado, sobre Saturno devorando a sus hijos. Y entonces ponían debajo, el capitalismo salvaje, es Saturno devorando a sus hijos. Bueno, pues recogiendo un poco eso, daba algunos datos de este sueño de la razón. El primer dato, el precariado, lo que ha llamado, cuando en los primeros días de toda la movida, Rafael Díaz Salazar escribió un artículo en el periódico que titulaba así, el precariado. O sea, es una manera, parece que es un término ya un poco técnico de los sociólogos y tal. Bueno, no voy a insistir en ello porque ya lo habéis dicho alguno, lo estáis sufriendo muchos, etcétera, etcétera. Únicamente, ¿cuál es lo que, qué es lo que produce esa situación de esas relaciones laborales de precariado? De trabajo flexible, vida flexible, trabajo líquido, vida líquida. Hay otro sociólogo que tiene unos cuantos libros escritos con ese título, líquida, vida líquida, trabajo líquido, relaciones líquidas. O sea, como una situación en que nada es estable, nada es seguro, todo es como el agua, que va, que viene. Entonces, ¿qué tipo de persona crea eso? Los psiquiatras detectan con frecuencia en sus consultas la inquietud de personas sin proyecto, sin futuro, sin esperanza y con miedo. O sea, eso es una consecuencia no solo de culpa personal de la gente, sino es de una manera de vivir, una manera de trabajar, una manera de relaciones laborales y una manera de relaciones humanas que son, pues eso, pues líquidas, flexibles. Los psiquiatras están detectando que mucha gente, sobre todo gente joven, pues son gente sin proyectos, sin futuro, sin esperanza y con miedo. Individuos que solo se preocupan del ahora mismo, sin ninguna perspectiva. Bueno, entonces recordar simplemente que uno de los grupos que han participado en el 15M ha sido justamente Jóvenes sin Futuro, que además es interesante y es bonito y da una cierta esperanza que ellos se llaman Jóvenes sin Vivienda, sin Trabajo, sin Futuro, pero sin Miedo. Entonces eso ha sido lo último que ellos han añadido. Bueno, segundo lugar, otro de los datos del sueño de la razón, la desinformación. En este sentido, pues recojo algunas frases de José Luis San Pedro. Dice, se confunde a la gente ofreciéndole libertad de expresión. O sea, tenemos libertad de expresión, podemos decir lo que queramos. Pero se le escamotea la libertad de pensamiento al no facilitarle información objetiva ni reflexión crítica. O sea, cuando uno no tiene fuentes de información crítica, información objetiva, independiente, le es muy difícil tener una opinión distinta, crítica, porque lo que te alimenta es lo que te viene, las noticias que recoges o la interpretación que te dan sobre las noticias que recoges. Por lo tanto, como dice José Luis San Pedro, tenemos libertad de expresión, pero no hay libertad de pensamiento porque el pensamiento se construye a base de una información alternativa y de una interpretación alternativa de las noticias. Entonces, son los intereses de las grandes empresas multinacionales, las grandes entidades financieras, los que educan un público sumiso, más que personas y ciudadanos. Su objetivo prioritario consiste en defender los intereses de sus accionistas fabricando consentimiento público y no informando a los ciudadanos. Recuerdo en este sentido uno de los días que estaba allí en la Puerta del Sol, fue un día que hubo una tormenta enorme y entonces pues yo me refugié debajo de una de las plataformas. Y debajo de las plataformas estábamos tres, un fotógrafo, un periodista alemán, un fotógrafo español, un periodista alemán y yo. Entonces empezamos a hablar, porque aquello duró mucho, la tormenta aquella, y entonces empezamos a hablar. Entonces, el periodista alemán de 30 y tantos años había estado en Túnez, con la movida de Túnez. Bueno, pues este hombre tenía, el periodista, son los empleados de informarnos, ¿no? Son los encargados de informarnos. Bueno, pues este hombre tenía un contrato por un año, año y medio, de unos 500 euros para un periódico. Todo lo demás, incluido el reportaje que iba a mandar dentro de un rato, eran reportajes que está mandando todos los días, pero que se los a otros periódicos de Austria, de Alemania, de tal, o de América Latina, pero que se los pueden aceptar o se los pueden no aceptar. O sea, si le llega otro reportaje de otro que se le ofrece más barato o que está más de acuerdo con la línea del periódico, pues no se lo acepta. Y si se lo acepta, pues vale. Y eso era su manera de vivir. Quiere decir que los periodistas, que son los empleados de transmitirnos la información y de interpretárnosla, están absolutamente vendidos a las empresas. Porque este hombre, su vida depende de eso. Entonces ya puede ser un revolucionario. Que si él se le ocurre hacer una información de los hechos, una interpretación de los hechos, que no está de acuerdo con la línea del periódico, con los accionistas del periódico, pues ese día se queda sin que le manden lo que vale aquel artículo, porque habrá otros 8 o 10 detrás de él también enviando los mismos artículos y tal. Bueno, para una opinión más autorizada de Rosa María Artal. Rosa María Artal, bueno, aquí uno de los catecismos del 15, ¿no? Sabéis que reacciona, primero indignaos y luego reacciona. Rosa María, entonces, ha publicado, son participaciones de mucha gente, José Luis San Pedro, Mayor Zaragoza, Juan Torres, etcétera. Y Rosa María Artal, esta fue, para saber un poco que sabe de lo que habla, es periodista y escritora. Fue una de las reporteras de Informe Semanal Televisión Española, corresponsal del País en Aragón durante la transición. Bueno, escribe en El País, El Público y tal y cual. Bueno, pues, ¿qué dice esta? Hablando de la manipulación del lenguaje. O sea, por una parte está el origen de la información, que están los periodistas, pero luego está cómo esa información se elabora en las redacciones y cómo se ofrece incluso la información que les llega ya de los periodistas que se autocensuran, cómo se elabora en las redacciones. Bueno, pues dice, cada día soy más cruda y más realista en el lenguaje, porque vengo observando que muchas personas han tomado miedo a las palabras. Las palabras son su contenido. Invito a reaccionar y decir las cosas tal cual son. Invito a reaccionar y decir las cosas tal cual son. Se llenan de aire los pulmones. Porque imaginad si ocasionaría la misma respuesta una noticia que se redactara de esta manera. Dice, el gobierno, imaginad que una noticia, un día en telediario de máxima audiencia, la noticia la dan de esta manera. El gobierno, de acuerdo con empresarios y sindicatos, ha decidido mermar los derechos laborales de los trabajadores españoles. En algún caso, acabar con ellos. Permitirá que los empresarios estipulen las condiciones de trabajo, rebajen sus sueldos y los despidan sin compensación alguna. La jubilación será oficialmente a los 67 años, o 38 y medio años trabajados. Más adelante llegaremos a los 69, tratando en todos los casos de no pagar la pensión íntegra a casi nadie. A que no sería lo mismo una noticia dada así que tal como se están dando. Y dice, y sin embargo, eso es lo que está pasando. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Ahora, nunca darán una noticia así. Bueno, pues digo que esto lo dice una que estuvo trabajando en televisión y que sabe lo que hay en la televisión. Entonces, todo esto viene la desinformación, la manipulación del lenguaje. Pero también hay otra manera de desinformar y de promocionar las medidas antisociales. Hace 3 años... escribió Naomi Klein, que es una escritora y que pertenece a los foros sociales, a ATAC, es canadiense, escribió un libro que es La doctrina del shock. Ella dice que lo mismo que cuando le metes a uno un electroshock, pues lo dejas desarmado, lo dejas infantilizado, lo dejas que no sabe por dónde ir, necesita arrimarse a alguien para recobrar la seguridad y acepta todo lo que le digan. Que eso es lo que está pasando, estaba pasando, según ella, ha analizado medidas antisociales en Chile, en China, en Rusia, en varios países, hasta entonces, hasta el 2007. Dice que así es como se está presentando muchas veces las informaciones a sociedades en las que hay que introducir una serie de medidas antisociales, de manera que la gente la dejas. Creas un ambiente, un ámbito de shock y a la gente la dejas desarmada, la gente la deja ya sin principio, la gente la dejas que, bueno, pues que venga lo que sea. Creas una situación de pánico, de miedo, de urgencia y entonces la gente te acepta todo lo que eches, porque se queda infantilizada, no tiene recursos, no tiene información alternativa, y lo que crea simplemente es ese ambiente de miedo, de shock, de pánico, de urgencia, de que hay que hacer algo porque esto se hunde todo se hunde, hay que hacer algo. Entonces cualquier cosa que te ofrezcan, dices, pues bueno, pues vale. Bueno, pues entonces, él ya titula el libro, que está en Paidós, titula La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre. Y entonces yo esto lo he comparado pues con la noticia que nos transmitió el portavoz de gobierno José Blanco hace unos días, que justamente la he copiado. Dice, el principal motivo de la reforma constitucional, sabemos todos a qué se refiere la reforma constitucional, de no subir el límite del déficit público más del 0,4, ¿no? Bueno, dice, el principal, decía José Blanco, uno o dos días antes de aprobar la reforma, o sea, de cambiar la Constitución de noche en agosto, y que había que hacerlo en unas horas, porque no podíamos hacer otra cosa. Dice, el principal motivo de la reforma constitucional sin referéndum, él decía, nos hubiera gustado hacer referéndum, pero es que no da tiempo. Nos hubiera gustado, ¿qué más quisiéramos nosotros si somos demócratas de toda la vida? El principal motivo de la reforma constitucional sin referéndum es la gravedad de la situación y su urgencia. Es urgente recobrar la confianza de los mercados. La medida será eficaz si la tomamos deprisa. Bueno, pues a los dos días, el mismo dice, y sin embargo, al día siguiente, la misma prensa informaba de que, palabras textuales, el gobierno dice que la reforma constitucional no nos blinda contra el ataque a la deuda y que los mercados ignoran en bolsa la reforma para limitar el déficit público. O sea, que de lo que se trata justamente es de eso, de crear un ambiente de urgencia, de pánico, de que nos vamos al abismo, de miedo, y con lo cual la opinión pública está desarmada y acepta lo que le eches. Bueno, para terminar, una frase también del Ramonet, de Le Monde Diplomatique, dice, hablando justamente de la información, dice, los grandes grupos mediáticos se han convertido en el aparato ideológico de la globalización. El desastre actual es la ausencia total de espíritu crítico. Bueno, pues digo que eso, ¿por dónde andamos como tiempo? 10, vale. Eso es una, en mi opinión, es una de los elementos del sueño de la razón en el que estamos. Bueno, para terminar, una viñeta del Roto de esa época también que decía, lo malo que tiene esta edad de oro de la comunicación es que no hay forma de saber lo que realmente está pasando. Decía el Roto, que lo malo que tiene esta edad de oro de la comunicación es que no hay manera de saber realmente lo que está pasando. Bueno, pues un poco como resumen de eso. Bueno, digo, aviso, todo lo que estoy diciendo y lo que pueda decir no son palabra de Dios. O sea, son todo apuntes, ideas que se me ocurren para discutir, debatir y lo que queráis. O sea, se puede estar de acuerdo, no de acuerdo, a mitad, como queráis. Solamente es carnaza para discutir. Bueno, en segundo lugar, o en tercero, refugio en la vida privada. Con este ambiente que hay, pues por una parte las condiciones precarias de trabajo y la desinformación, pues la gente se va quedando desarmada, disgregada, fatalistas ante una realidad que no entendemos, aunque quisiéramos entenderla. La situación nos desborda, es demasiado compleja, los problemas son globales, no se puede hacer nada, etcétera. Y hay un libro de un sociólogo americano que analiza justamente la situación esta de los trabajadores en el neoliberalismo y de la cultura de la neoliberal, que habla como él había hecho un estudio de los trabajadores de la IBM despedidos allí de Estados Unidos, allá en los años 80, y como una reacción a ese refugio en la vida privada, o sea, a ese no entender nada y estar desarmados y ser fatalistas y pensar que esto no tiene remedio, es el refugio en la práctica religiosa. Entonces, hay textos de algunos de los que trabajaban en IBM, que incluso que eran gente que participaba en los sindicatos, participaba en las asociaciones de vecinos, en todos los lados, pero poco a poco se ha ido refugiando en la práctica religiosa porque la realidad exterior es demasiado dura. Entonces, hay un texto de uno, por ejemplo, que decía, cuando volví a nacer en Cristo, comencé a aceptar mejor las cosas, a esforzarme menos. Han recurrido a la espiritualidad considerándola como un refugio ante la dureza de la realidad, no como una fuerza de transformación personal y colectiva. Bien, pues esto, otro rasgo de este dormíamos. Como consecuencia de todo esto, una formulación que han hecho de los sociólogos, Ulrich Beck, que es otro sociólogo, escribe La sociedad del riesgo y analiza cómo la característica más importante de esta época es la individuación de relaciones. El individualismo, la individuación de relaciones. O sea, él utiliza un término más sociológico, individuación de relaciones. ¿Qué entiende por eso? Y dice... La individuación de relaciones no es un invento de la segunda mitad del siglo XX, pero es en esta época cuando se ha desarrollado de una manera nueva y más descarnada. Las clases sociales ya no cumplen la función de grupos de referencia, ni tampoco el marco estable de integración de la familia marca los vínculos sociales. O sea, ni los grupos, lo que fueron en algún tiempo las clases sociales, ni la familia marca hoy los grupos de referencia. Es el propio individuo el que se convierte en la unidad de reproducción vital de lo social. Se desintegran los grupos y son los individuos los que se convierten en los sujetos de subsistencia, mediado por el mercado y de su organización y planificación biográfica. Es decir, toda la catequesis oficial va a que los grupos no tienen importancia, que lo importante es el individuo, cada uno. De manera, sigue diciendo este Ulrich Beck, como consecuencia los problemas del sistema son transformados y desmontados políticamente, reformulándolos como fracaso personal. O sea, cuando lo único es el individuo y toda la responsabilidad es individual, pues no tiene sentido empezar a decir que si las estructuras, que si el gobierno, que si las condiciones laborales, que si todo eso, es cada uno. Y si tú no te, si tú fracasas, es tu problema. Entonces, dice, todos los problemas y todos los conflictos sociales, políticos, económicos, etcétera, se les reformula como fracaso personal. Entonces, si tú no encuentras trabajo, no es porque tú eres un inútil o porque no has hecho 15 máster, sino porque, o sea, es por eso, no porque el sistema no ofrezca trabajo, que no sabes encontrarlo. Las crisis sociales se presentan como crisis individuales. Se trata de la entronización del individuo aislado y sus intereses como centro y medida de todo. La desaparición paulatina de lo colectivo como categoría de análisis y como estrategia de transformación. O sea, no solo ya como lo colectivo como herramienta de situación en la vida, de defensa colectiva tal, sino hasta como categoría de análisis y como estrategia de transformación. O sea, es que no tiene sentido hablar de eso. Bueno, pues como consecuencia, y una vez más una frase de Ramonet del artículo ese de las generaciones sin futuro, el modelo de globalización neoliberal embrutece a los pueblos, humilla a los ciudadanos y despoja a los jóvenes de la esperanza de tener una vida decente. Por primera vez en un siglo, las nuevas generaciones europeas corren el riesgo de que su nivel de vida sea inferior al de sus padres. En estas circunstancias, ¿de qué sirve la sumisión y la obediencia? Las cada vez más frecuentes explosiones de indignación y de rebelión se perciben como naturales y como normales. La cólera y la violencia se sienten surgir en todas partes. Bueno, pues estos serían unos rasgos de dormimos. Ahora, despertamos. Bueno, entonces esto sería líneas de lo que ha supuesto el 15M, en mi opinión. Entonces yo lo agrupaba todo en tres partes. Primero la indignación, segundo la propuesta y tercero la acción. O sea, me parece que ha habido una primera parte de indignación, una segunda de propuestas y una tercera que yo creo que es de acción. Bueno, primero luego la indignación. Bueno, todo el mundo se planteaba dónde estaban los jóvenes, los sociólogos decían que esta generación no se movía, no se sabía lo que iban a hacer, tal y cual. Lo que decían antes los psiquiatras de juventud sin futuro, sin proyecto, etcétera, etcétera, con miedo. Bueno, pues entonces esta misma pregunta se la hice a una muchacha de aquí de Usera, que está metida en el 15M, y entonces la Asociación de Vecinos un día preparó un debate entre unos cuantos. Y tú le decías yo esto, digo, pero bueno, ¿todo esto dónde ha salido? ¿De dónde ha salido todo esto? Porque todo el mundo estaba convencido de que los jóvenes no hacían nada. Dice, bueno, pues que esto llevamos tiempo en nuestro propio espacio ciudadano, que son las redes sociales y el Twitter y el otro y el Facebook y no sé qué, y no sé cuál, cosas que yo no entiendo. Pero quiero decir que aunque aparentemente no había nada, sin embargo, pues entre la gente pues se ha ido creando entre la gente joven un espacio ciudadano propio e independiente de los grandes medios de comunicación, y es de ahí donde ha ido saliendo todo. O sea, la indignación ha ido saliendo de compartir situaciones que en contra de la catequesis oficial descubren que son colectivas. O sea, la culpa no es el fracaso, no es individual, no es de cada uno, que no es un inútil, sino que como uno y otro y otro y otro resulta que están sufriendo la misma situación, pues es el primer paso del descubrimiento de una tarea colectiva, que las situaciones son colectivas. Y eso lo han ido descubriendo a pesar de toda la catequesis oficial. Por lo tanto, reacción. El caer en la cuenta de que la situación es colectiva. Segundo lugar, reacción de dignidad. O sea, es la pancarta que apareció en la primera manifestación. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Vuestra crisis no la pagamos. Una reacción de dignidad. Reacción de dignidad. Indignación contra las condiciones de trabajo. Bueno, todos los pensamientos que salían ahí, me sobra mesa final de sueldo, se alquila un esclavo económico, etcétera. Segundo lugar, indignación contra este modelo de organización económica y social. No es una crisis, es una estafa. No somos antisistema, el sistema es anti nosotros. Reinicie, por favor, Nicaragua. O sea, indignación no solo contra las condiciones concretas, sino descubrir que esto es un sistema. Esto no es solamente que me pasa a mí, me pasa al otro tal, sino que es el sistema. Reacción contra las mediaciones de percepción de la realidad. Y ahí es donde viene la frase esa que a ti no te gustaba, que es de la se nos mean encima y la prensa dice que llueve. Se referían a los medios de comunicación, o sea, se refiere a cómo la prensa presenta la realidad de una manera manipulada. Entonces, mientras estamos sufriendo esta situación, la prensa dice que llueve. Nos está cayendo agua y es que nos están meando. O sea, la prensa dice que llueve. O sea, es la interpretación manipulada de lo que nos está pasando. Eso es lo que quería decir. Y la Asamblea de Observatorio de Medios de la Asamblea Popular de Arganzuela decía una creciente tendencia por parte de los principales medios de comunicación a tergiversar la realidad y a construir una realidad falsa. Bueno, pues indignación contra las mediaciones de percepción de la realidad. Y reacción, finalmente, indignación contra las mediaciones de participación realmente existentes. De ahí el desprestigio y abandono de la gente y los militantes de las organizaciones sindicales, etcétera. Y entonces, bueno, ahí las frases y las consignas que se repiten tanto, que no nos representan ni partidos, ni sindicatos, ni asociaciones, ni cualquier organización en general. Bueno, se puede estar más o menos de acuerdo, pero bueno, es una indignación contra todo lo que hay organizado, que en su opinión no representan ni sirven para lo que tenían que servir. Bueno, entonces, indignación. Segundo paso, la propuesta. La propuesta son propuestas de una nueva actitud ante la vida. Es la frase esa de la chica de 18 años. O sea, que es una experiencia, pues para ella, nueva, enseñar a sentir y a pensar una nueva actitud ante la vida. Cualquier día puedes volver a nacer. Abiertas las puertas de la conciencia, la puerta del sol. Estamos abandonando la cultura de la queja e iniciando la cultura de la acción. O sea, una nueva actitud ante la vida. Esa nueva actitud se compone, sus elementos podrían ser resistir, pensar, asamblearse, un verbo que no había oído yo nunca y se repite mucho, asamblearse, está muy bien dicho, soñar, debatir, imaginar. Entonces las frases de pienso, luego resisto, mis sueños no caben en tus urnas, si no nos dejáis soñar no os dejaremos dormir, apaga la tele, enciende la mente, etc. No tenemos solución, la estamos buscando. O sea, propuestas. O sea, esto no es solo indignación. Esto no es solo romper escaparates como han hecho los ingleses, ¿no? Que a lo mejor tienen toda la razón, pero casi ha sido lo único. En el 15M hay indignación, pero hay propuestas. Salir a las calles, tomar las plazas. Una de las frases que tenían los acampados en la Puerta del Sol era remedando la campaña de Obama, yes we camp, o sea, sí, estamos acampando. Salir a la calle, tomar las plazas, la plaza es nuestra, toma la plaza.net, toma los barrios, toma la playa, toma la montaña, que han sido también iniciativas que han estado durante este verano, toma la playa, toma la montaña, para superar los límites de esta democracia realmente existente hacia una democracia real, para abrir un proceso asambleario entre iguales, constituyente. Ahora empieza todo. La puerta está abierta. La puerta está abierta fue la pancarta enorme que pusieron el día que vinieron todos los delegados de todo el Estado. Entonces, se entendía, la Puerta del Sol está abierta a todos los delegados de todo el país, pero la puerta está abierta también hacia un futuro distinto, hacia una nueva manera de hacer las cosas. Entonces, esto es importante porque uno de los elementos de Dormimos es que la ciudad se ha ido convirtiendo también en un motivo simplemente de negocio y una. O sea, los nuevos barrios, no solo en Madrid, sino en todas las ciudades, grandes ciudades de todo el mundo, no son construcciones de para poder hacer vida común, para poder dialogar, debatir, que la gente se encuentre. Y ni siquiera hay bancos. Son, pues eso, las torres de Azca. Son, bueno, que eso ya es la. Pero bueno, en muchos casos, son lugares. La nueva ciudad es un lugar de negocio, de consumo y de producción, pero no son lugares de democracia. Entonces, el tomar la ciudad, el que la ciudad es nuestra, es una postura de resistencia positiva para decir: la ciudad es el lugar donde viven los ciudadanos, y es el lugar donde se debate, y es el lugar donde se discute, y es el lugar donde se planifica, y es el lugar donde hay intercambios. La ciudad no solo es un lugar para ir, comprar, producir y ya está. Y no manches esto, niño. Entonces, la ciudad es nuestra. Bueno, pues esa reacción, que yo creo que es uno de los elementos de todo el movimiento, es interesante. Tal. En tercer o cuarto lugar, no lo sé, digo, las propuestas. Identificar a los culpables. Sí hay dinero, lo tienen los banqueros. Y en este sentido, ayer mismo salió una noticia que es muy interesante. Yo la voy a leer, aunque esto alargue un poco la cosa. Que es la siguiente, de Juan Torres, salió en Redes Cristianas, en la página web de Redes Cristianas, dice: 16 billones de dólares, billones con B de brutalidad, 16 billones de dólares han regalado, los gobiernos han regalado a los bancos y a las empresas que provocaron la crisis. Y esto no lo dice Juan Torres, esto lo dice la Reserva Federal Americana, que ha hecho una auditoría, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, Reserva Federal, ha hecho una auditoría que se publicó en julio, y la auditoría da esto: 16 billones de regalo a los bancos y empresas que provocaron la crisis, en la cual no están solo bancos y empresas americanas, aunque son la mayoría, también hay españoles, por ejemplo, Santander y el BBV. Auditoría de julio de 2011 de tal. Bueno, los préstamos que los gobiernos han dado a toda esta gente han sido al 0,25%, pero sin ponerle ninguna condición. Con ello han hecho lo que han querido. Entre otras cosas, han comprado, han prestado estas entidades a Grecia en la misma época, pero por el 7% de interés. Un dinero que los bancos centrales les estaban dando a ellos al 0,25, simplemente por darle una tecla y prestárselo a Grecia al 7%. O sea, un 6 de beneficio sin moverse, 6,75. Entre ellos, como digo, están el Santander y el BBVA. Han despedido en este tiempo a 1 millón de empleados, entre unos y otros. Y no prestan a empresas y particulares, porque en principio los préstamos eran para reactivar la economía. Bueno, pues siguen con el grifo cerrado ante las empresas, pequeñas y medianas empresas, y los particulares. Especulan con este dinero sobre la deuda de los estados. Y además, en estos últimos días, le parece que se vuelve a plantear el que hay que seguir capitalizando, porque tienen problemas, porque no sé, no sé cuál. Bueno, esto es noticia de ayer en la página web de Redes Cristianas de Juan Torres. Juan Torres es un doctor en economía, catedrático de la Universidad de Sevilla, colaborador del Consejo Económico de ATAC, etcétera. Bueno, pues lo recoge él, vamos, lo recoge simplemente de la auditoría que se ha publicado en julio del Banco Central de Estados Unidos. Bueno, entonces, identificar a los culpables, decíamos, que es otra de las cosas que ha hecho el movimiento 15M, o sectores o grupos que están en el movimiento y que tienen una preparación, porque esto a lo mejor muchos muchachos no tienen una preparación, pero ahí están metidos gente que lleva años ya escribiendo estas cosas y que están colaborando. Uno de ellos es, como digo, ATAC, y ahí está Juan Torres. Bueno, pues en este libro reacciona, él dice que. Él dice: hay que poner firmes a los banqueros y someterlos al poder representativo, dice. Hay que frenar el poder político de la banca impidiendo que acumule privilegios económicos y que se adueñe de medios de comunicación y de universidades. Hay que poner firmes a los banqueros y someterlos al poder representativo. Es urgente someter las finanzas a la voluntad ciudadana y a las necesidades sociales. Primar la creación sostenible de riqueza tasando las transacciones financieras internacionales, controlando los movimientos especulativos del capital. Imponer principios imperativos de justicia fiscal global y someter las decisiones económicas al debate social auténticamente democrático y participativo. Hemos de reclamar que se investigue el comportamiento y la responsabilidad de los banqueros que produjeron la crisis y que engañaron a miles de clientes y de las autoridades como tal. Hay que impedir que miles de familias sigan perdiendo sus casas y sus patrimonios por la avaricia y los engaños de la banca. Y hay que poner fin a las políticas de recortes de derechos, porque no es verdad que nos vayan a sacar del hoyo donde nos han metido, sino que nos van a hundir aún más. Hay que salir a la calle y reclamar justicia y poner fin a tanta mentira. O sea, esto, como lo digo, no lo dice un profeta loco por ahí un barrio, sino un doctor en economía, catedrático de la Universidad de Sevilla, y que lleva toda la vida hablando y analizando e investigando sobre estas cuestiones. Bueno, pues digo, estas son propuestas. Y luego, son propuestas que no es una utopía irrealizable. De hecho, un ejemplo y una palabra que se publicita mucho en el 15M es Islandia. Islandia, sabéis, bueno, es un país con 500.000 de habitantes, la verdad es que... Pero en Islandia han sido capaces de hacer un poco todo esto que decía ahora Juan Torres. En julio había una entrevista a la actual primera ministra que decía lo siguiente: mi gobierno está afrontando estos retos con el apoyo de la mayoría de la población. Bueno, sabéis que en Islandia lo que han hecho ha sido, ya estaban realmente indignados y hartos de todo el juego este de los bancos. Tenían una deuda impagable con los bancos, sobre todo ingleses y holandeses, y entonces dijeron que no pagaban ni un céntimo. El gobierno que había contraído la deuda y el director del Banco Central, que estaba todo eso, lo destituyeron y hicieron todo un proceso para una constitución nueva, unas elecciones nuevas y todo eso. Bueno, pues de esa nueva constitución, de esas nuevas elecciones, ha salido el gobierno actual de Islandia, que la presidenta es una mujer que era una disidente del Partido Socialista, se había ido del Partido Socialista, y entonces esta dice: mi gobierno está afrontando estos retos con el apoyo de la mayoría de la población, aunque también con un gran debate. En 2 años hemos reflotado los bancos previamente nacionalizados, hemos bajado los tipos de interés, reconducido la inflación desde más del 18 al 4, reducido el déficit público, reestructurado y saneado la deuda de empresas y hogares. El país ha recuperado la senda del crecimiento económico y el desempleo disminuye. La protección de nuestro sistema de bienestar ha estado en el centro de nuestra actuación. Quiero decir que hay otra forma posible de hacer las cosas, porque hay economistas muy serios, muy competentes, muy premios Nobel, que dicen que hay otra forma de hacer las cosas, y porque ya se ha empezado a hacer en algunos sitios como en Islandia. Por lo tanto, estas propuestas del 15M no son un puro sueño de jóvenes locos y desinformados, sino que es algo con una base científica, económica y política en algunos hechos que es seria. Otra cosa es que es verdad que Islandia, ya digo, es un país de 500.000 de habitantes, pero bueno, lo que se puede hacer en un sitio en plan de laboratorio, pues se podrá hacer en otros en plan más ampliado, ¿no? Bueno, y últimamente... Joder, no sé ya, ¿qué hora es? ¿Tengo media hora todavía? Sí, bueno, la acción, o sea, digo, recordáis el esquema de dormíamos, despertamos. Entonces, hemos despertado para indignarnos, hemos despertado para proponer y hemos despertado para actuar. O sea, decíais algunos que qué es lo que están haciendo. Bueno, yo creo que están haciendo cosas, ayer mismo, están haciendo cosas. Entonces, yo repartía un poco algunos datos de lo que se está haciendo, de lo que está haciendo el 15M en dos tipos de acciones: acción educativa y acción política. Acción educativa. Pues, y además esto lo he cogido de un artículo de un profesor de ciencia política de la Autónoma, me parece. Dice él: ha dado cauce a las razones de indignación de la ciudadanía, a la sensación de hartazgo respecto del funcionamiento general del sistema político. Eso ya es algo importante, ¿no? Cuando no había plataformas donde todo esto contrastarlo, debatirlo y tal, ha dado cauce a todo eso. Segunda manera, es una nueva manera de educarse políticamente. La metodología participativa, asamblearia, el funcionamiento transparente, horizontal, que permite a todas las personas participar en condiciones de igualdad a la hora de llevar las reuniones, las asambleas, a la hora de participar. Lo primero que se hace en cualquier grupo asamblea es, a ver, ¿quién va a llevar hoy la reunión? ¿Quién va a tomar apuntes? Es verdad que eso muchas veces, pues ese asamblearismo puro y duro, y a veces lo que resulta es, claro, lo hace gente que no tiene un mínimo de preparación y a lo mejor es un poco caos, pero normalmente no. O sea, yo estaba en asambleas de Sol, de 600 personas, 700, o en los grupos de economía de la puerta de la Plaza del Carmen, y normalmente, alguna vez sí, pero normalmente no. Sí, y entonces, y otra gente, mucha gente sale allí a participar, dice, me están temblando las rodillas porque es la primera vez que hablo en público y delante de 500 personas, pero allí habla y se explica y después de 3 o 4 minutos ya no le tiemblan las rodillas. Quiero decir que la misma metodología está educando políticamente a la gente, la educación en la participación. El impedir que surjan jefes que decidan por los demás, esto, los cargos rotativos. Las llamadas a la paciencia y al lenguaje inclusivo. Cuando hay alguno que dice alguna frase maldicha, aunque sea respecto al Papa, dicen, bueno, lenguaje inclusivo, lenguaje inclusivo. O sea, para que digas lo que quieras, pero con respeto, respeto, otra cosa, respeto. Yo mismo, que pues el primer día que el segundo día que aterricé por allí, pues estaba la asamblea. Entonces pasaba una persona mayor y diciendo, da, iros al no sé qué. O sea, y entonces me cabré y me puse a hablar con él, pero un poco agresivo, porque yo cuando me cabreo soy un poco agresivo. Entonces me vino un muchacho de respeto de la asamblea y me dice, déjalo viejo, ¿no? O sea, tranquilizándome a mí, que no me pusiera así con este hombre, déjalo, déjale, que cada uno piense lo que quiere. O sea, quiero decir que hay unos principios de respeto, de no violencia, de todo eso, que además se recuerdan de vez en cuando en las asambleas. Bueno, metodología para crear pensamiento colectivo e inclusivo. La primera vez que aparecí yo por la Puerta del Sol, estaban haciendo un ejercicio que lo llevaba un muchacho, había como unas 500 personas, había grupos como de 15 o 20, se habían hecho grupos de 15 o 20. Entonces, estaban hablando, haciendo un ejercicio pedagógico, político, de cómo crear consenso. Entonces, cada grupo hablaba de lo que le parecía, pero el objetivo que a la media hora crearan consenso. Y si no eran capaces de crear consenso, porque había opiniones distintas y no había manera de ponerse de acuerdo, pues vale, pues que lo dejaran como estaba. Entonces, el objetivo era que analizara la gente y que practicara la gente métodos para crear consenso, métodos de pensamiento inclusivo. Y entonces la frase esa que había por ahí, de que el disenso no es una amenaza, sino que es una manera de enriquecer una opinión. Pero quiero decir que eso han publicado en una serie de normas de cómo hacerlo esto, metodológicamente, para que la gente que de las asambleas de los barrios o de lo que sea, sepa metodológicamente cómo se puede crear consenso. Todo eso está publicado, está publicado. Bueno, quiero decir que eso es actuar ya, eso es una acción, eso es educar políticamente a la gente. En segundo lugar, no solo educativa, no solo acción educativa, sino también a acción política. Sigue diciendo este artículo del profesor de ciencia política de la Autónoma. A la luz de la incapacidad de un sistema de partidos esclerotizado, deslegitimado socialmente y en cualquier caso sin la cintura suficiente para canalizar las demandas ciudadanas al ámbito resolutivo de la política, una parte significativa de la sociedad ha decidido intervenir en su futuro colectivo. O sea, el 15M ha servido para que una parte significativa de la sociedad decida intervenir en su futuro colectivo. ¿Qué mejor educación política, democrática, que esto? Apropiarse colectivamente del espacio público. Esto lo dice el Le Monde Diplomatique, que salió en agosto, un análisis también del 15M en España. Dice, lo que está suponiendo el 15M es apropiarse colectivamente del espacio público para intercambiar e inventar nuevas prácticas. La crítica de la ciudad neoliberal como máquina de movilidad. El sentido de la ciudad constituye hoy, más que nunca, un desafío crucial para el futuro de las democracias. Utilizar la calle no solo como lugar físico o simbólico, sino erigirla en un desafío. O sea, lo que decíamos antes de utilizar la calle y las plazas como lugar de construcción de democracia. Eso es una de las cosas que el Le Monde Diplomatique, analizando el 15M en España, en el número de agosto. La ocupación simbólica de entidades bancarias. O sea, yo estuve en una concentración que preparaba el grupo de economía, que era delante del Banco de España y delante de las tres agencias de calificación. Y allí se había hecho un manifiesto que salió, por cierto, en el telediario, pues denunciando todo lo que había sido la intervención o la no intervención del Banco de España en la crisis, la no intervención, la no regulación, el no haberse responsabilizado de lo que tenía que haber hecho. Y la actuación de las agencias de calificación, que lo que sirve es para que los especuladores cada vez ganen más dinero con lo que invierten. Porque las agencias de calificación, una de las cuestiones que hace es contribuyen a crear ese ambiente de pánico, de tal y cual. Bueno, pues hubo una concentración delante del Banco de España y de las tres agencias de calificación con la lectura de un manifiesto que salió en el telediario y todo eso. Quiero decir que eso es actuación política ya. O los procesos judiciales de desahucio que se están impidiendo. O sea, llevan ya no sé cuántos en Madrid, desahucios que se han impedido. Que a lo mejor luego pasa el tiempo y al final, pues bueno, cuando las cosas, pues a lo mejor, pero de momento se han retrasado y se han impedido unos cuantos. Bueno, entonces en La Cañada conseguimos aplazar antes de verano un derribo, que lo han hecho ahora, pero lo han hecho ahora porque ese día estaban ya dispuestos a hacerlo y se montó allí un Belén muy interesante entre 15M y gente de La Cañada y gente de fuera y tal, amigos. Bueno, pues, y la prensa y la televisión, que en ese caso teníamos gente amiga que sí que informó bastante bien. Bueno, pues eso luego se quiso hacer el día 21 de agosto, pero nos dijo los propios que están metidos en el ajo que no se hizo porque la policía estaba toda ocupada en la visita del Papa. Y lo han hecho hace 8 o 10 días, pero lo han hecho a medianoche, a las 4 de la mañana, con casi 400 policías. Casi 400 policías a las 4 y pico de la mañana. Nos llamaron rápidamente, nos presentamos allí 10 o 12 porque no había más y se presentó la televisión española, pero en ese caso no la dejaron grabar nada. La televisión española no pudo grabar, no pudo decir lo que estaba pasando allí, solo grabó después que se marchó la policía. Bueno, pues quiero decir que esas son actuaciones, no solo son propuestas, ni indignación, ni cabreos, ni todo, son actuaciones. Y últimas actuaciones del Grupo de Economía, que es, bueno, yo digo el Grupo de Economía, pues el que conozco yo un poco más, al que suelo asistir y tal. Bueno, esto que hemos dicho antes, una jornada internacional del sábado pasado en 20 ciudades de todo el mundo, ante las bolsas de 20 ciudades, el sábado pasado, coordinada, una acción coordinada ante las bolsas de todo el mundo, entre otras las de la Wall Street de Nueva York y de Frankfurt, Toronto, 20 ciudades de todo el mundo donde hay bolsas que se tuvo todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, delante de las bolsas, debates, conferencias, etcétera, etcétera, todo el día. Pero en 20 ciudades de todo el mundo al mismo tiempo, coordinado. Bueno, pues eso también es actuación. Bueno, las protestas y propuestas a los diputados ante el cambio de la Constitución, la propuesta de la tasa Tobin, de una tasa para las transacciones financieras mundiales. No sé si estáis un poco al tanto de esto. Esto lo promocionaba TAC y ahora lo ha cogido, bueno, lo sigue promocionando a TAC y lo ha cogido un poco el 15M también. Y TAC. Se trata de que al día, hace ya dos o tres años, no sé por dónde andará ahora, hay $1.5 billion cada día que se intercambian entre las bolsas de todo el mundo. Entonces, lo que plantea es que simplemente con el 0,1% que se les tase, porque no hay ninguna tasación, o sea, de impuestos, con eso se resolverían muchos de los problemas del hambre, de la educación, etcétera, del tercer mundo. No sería preciso los recortes que se están haciendo, porque habría un ingreso que sería suficiente, porque es un $1.5 billion todos los días. Entonces, le pones a eso el 0,1 y mira a ver lo que va saliendo. Y entonces simplemente es que es un enriquecimiento que no está sujeto a ningún impuesto, porque como la economía se ha hecho mundial, pues ya los estados, cada uno no tiene fuerza ni tiene poder para tasar todo eso. Y no hay una autoridad global que lo pueda hacer. Bueno, total, es otra de las propuestas que plantean estos. Y también los domingos por la tarde a las 7 en el Retiro, en el Palacio de Cristal, todos los domingos desde hace ya 4 o 5 semanas están dando charlas sobre economía internacional, sobre la bancarización de las cajas de ahorro, sobre los paraísos fiscales, etcétera. Yo estuve un domingo, había unas 200 personas a la sombra del Palacio de Cristal, unas 200 personas escuchando atentamente, devotamente a un muchacho que estaba explicando las relaciones comerciales internacionales, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir que son actuaciones, se está haciendo, no solo se está proponiendo, se está haciendo. Bueno, entonces, lectura cristiana, ¿cómo leemos cristianamente todo esto? Bueno, yo había subrayado cuatro cosas, lo voy a decir rápidamente para no alargarme mucho más. Primero, el reino, o sea, cuando el reino, segundo lugar, la vigilancia, tercer lugar, conducirse con dignidad, y cuarto lugar, construir sobre roca. La perspectiva un poco de esto es lo siguiente. Como hemos leído al principio, el Evangelio nos invita a leer los signos de los tiempos, a interpretar lo que está pasando. Entonces, lo que yo pretendo aquí con estos cuatro rasgos es interpretar desde el Evangelio, desde la visión cristiana de la vida, qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que es una manera de escuchar la voz de Dios, decíamos. Entrar en el espesor de realidad e interpretar desde la cultura evangélica cristiana qué es lo que está pasando. Bueno, en primer lugar, darnos cuenta de que el reino es más amplio que la iglesia. Esto ya lo sabemos, lo dice el concilio, pero a veces se nos olvida. Nos parece que solo lo que pasa en la iglesia es palabra de Dios. Dios actúa en todo el mundo, Dios es creador, ¿no? Antes de que existiera la Iglesia Católica, Dios ha tenido muchos siglos de trabajo. El reino, y antes de que existiera el pueblo de Israel, y antes de que existiera entonces, el Dios actúa en todo el mundo. Dice uno de los salmos que el Espíritu de Dios puebla toda la faz de la tierra. Es en toda la faz de la tierra Dios está trabajando permanentemente, el Espíritu de Dios está trabajando permanentemente. Entonces, San Juan dice, en el debate que tiene Jesús con los fariseos cuando cura al paralítico de la piscina, pues cuando los dice, mi padre trabaja y yo trabajo, mi padre trabaja siempre, mi padre trabaja siempre y yo trabajo siempre. Entonces, ese trabajo permanente de Dios, del Espíritu de Dios, el modo de actuar de Dios es crear, eso lo sabemos con el catecismo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador de vida. El modo de actuar de Dios es crear y recrear, crear y recrear vida, pero en toda la faz de la tierra. Por lo tanto, lo primero que podemos hacer es ver cómo Dios está creando allí, cómo Dios está trabajando en este fenómeno de la indignación de los jóvenes, no solo españoles, sino de una buena parte del planeta. Otro de los datos que aparece en el Evangelio para explicar un poco esto son las parábolas sobre el reino. Las parábolas sobre el reino se presentan como el reino es el mundo donde Dios siembra su semilla, la viña donde Dios trabaja, el banquete que está preparando con gente de Oriente y Occidente de todos los lados. O sea, quiero decir que ahí Dios está trabajando. Ahora, ¿en qué sentido, por lo tanto, lo que tenemos que hacer los cristianos en primer lugar es detectar en qué sentido Dios está creando y recreando hoy vida en el mundo, no solo en las sacristías, en el mundo, e interpretar lo que está pasando ahí? Bueno, pues yo, como digo, he subrayado tres cosas. En primer lugar, se está suponiendo, como decíamos, y como dice la frase, el título de todo esto, que es despertar. Está suponiendo un despertar, un mantenerse vigilantes y lúcidos. Dormíamos, despertamos. Está suponiendo un despertar de la gente, de la conciencia social y todo esto. Pero es que el despertar y el vivir vigilantes y lúcidos es una de las características centrales del cristianismo. Todo el Adviento, todo el tiempo de Adviento, a lo que nos invita, a lo que nos educa es justamente a eso. Despertar ya del sueño. Dice el mismo texto que hemos leído antes. Las parábolas de las muchachas necias y prudentes. Las muchachas que en medio de la noche están con la lámpara encendida, en medio de la noche, aunque la noche... Y entonces la tentación de las necias es que como la noche dura mucho, aquello parece que no va a terminar nunca, parece que la noche es eterna, pues mira, pues lo apaga, no quieren gastar aceite y tal. Entonces, la llamada del Evangelio es que aunque la noche parezca eterna, hay que estar ahí con la luz. Y detectar las primeras luces del alba, como decía la frase esa, el momento más oscuro de la noche es justo unos minutos antes de que empiece a despuntar la aurora, que es otra de las frases. El 26. Bueno, el 26. Pues justamente esto es una actitud cristiana básica, esta actitud de despertar, de vigilancia, de estar. O cuando dice Romanos 12:1-2 y Romanos 13:11-14... que no os amoldéis a esta mentalidad, y además se lo decía San Pablo a los cristianos que estaban en el corazón del imperio de entonces, no os amoldéis a esta mentalidad, a la matriz cultural en la que vivís, sino renovad vuestra manera de pensar sabiendo qué es lo bueno, lo justo, lo tal. Y luego poco después dice, daos cuenta del momento que vivís, ya es hora de espabilarse, conduzcámonos en pleno día con dignidad. Quiero decir que todas estas actitudes que son básicas y que son lo que pues son las en las que se actitúa, se educa a los cristianos en el tiempo de Adviento, pues son actitudes que se están viviendo aquí. O sea, si creemos que Dios trabaja toda la faz de la tierra, el Espíritu de Dios, pues a lo mejor tiene algo que ver en este despertar. En segundo lugar, conducirse con dignidad de persona. Bueno, pues está en la pancarta a la que hacíamos referencia antes, de que inauguró todo el movimiento. No somos mercancía en manos de banqueros y políticos. Pues ese es tener sentido la propia dignidad, que no somos una pura mercancía y un puro elemento de consumo o de producción, aunque el sistema esté empeñado en que lo seamos. Y hace todo lo posible porque lo seamos, que no seamos marcha mercancía. Bueno, pues esa reacción es una reacción de dignidad. Pues esa reacción tiene mucho que ver con la dignidad de la persona humana, que aparece ya desde el primer capítulo de la Biblia. En el Génesis 1:2 aparece el hombre como creador, como imagen de Dios, porque es creador como él y es el que da nombre a las cosas. Y en el Salmo 8, cuando dice, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. O sea, la persona humana como señor de las cosas, de la naturaleza, de la historia, es el que pone nombre a todo. Y el poner nombre, como sabéis, en la Biblia significa dominio, dominar. Él es el señor de la historia, de los sistemas sociales, políticos. Él es. Por lo tanto, esa reacción de dignidad del 15M tiene mucho que ver también con la manera de situarse ante la vida de la tradición judeocristiana, de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y para no quedarnos tan atrás, pues algunas frases de Juan Pablo II, que dice en la Labor en Essences, la encíclica sobre el trabajo humano, dice: el hombre debe someter la tierra, debe dominarla, porque como imagen de Dios es una persona, es decir, un sujeto capaz de obrar de manera programada y racional. Como persona, el hombre es sujeto del trabajo y este ha de servir a la realización de su humanidad, al perfeccionamiento de su vocación. O sea, eso es una manera de una perspectiva desde la que juzgar las condiciones laborales en las que se vive hoy. Sigue diciendo: es señor también de las estructuras que condicionan su vida. Jesús, por ejemplo, se indigna ante las estructuras religiosas del templo, que eran, como sabéis, en una sociedad teocrática no eran solamente religiosas, sino que eran sociales, políticas y económicas. Entre otra cosa, era el gran negocio de los sumos sacerdotes del templo. Y, por lo tanto, cuando expulsa a los mercaderes del templo, lo que hace es enfrentarse con el estatus económico, religioso, político del templo. Y precisamente es una de las razones que le llevan al juicio del Sanedrín. El Sanedrín le acusa de haber querido destruir el templo. No había querido destruir el templo, lo que había querido era hacer del lugar de oración, que era el templo, una cueva de bandidos, un lugar de mercancía. Y eso sí que les molestaba a los sumos sacerdotes, porque claro, era su negocio. Entonces, lo que pasa es que, como siempre, el poder te manipula la información y te dice que ha querido destruir el templo. No quería destruir el templo, lo que quería destruir era todos sus negocios. Bueno, Juan Pablo II habla también de las estructuras de pecado en la solicitud rei socialis. Dice que son las estructuras de pecado aquellas cuyo único criterio de organización social son la... Bueno, no dice esto, pero más se entiende. Cuyo único criterio de organización son las exigencias del mercado, y esto sí que lo dice él. Un mundo dividido en bloques, presidido a su vez por ideologías rígidas, donde en lugar de interdependencia y solidaridad dominan diferentes formas de imperialismo, no es más que un mundo sometido a estructuras de pecado. Esto lo dice Juan Pablo II, el totus tuus. O sea, que a lo mejor si lo hubiera dicho, yo qué sé, Juan XXIII, pues dirían, bueno, o sea, Juan XXIII estaba ya un poquito tal, era viejo, el concilio fue un error. Pero esto lo dice Juan Pablo II. Estructuras de pecado. Sigue hablando. Dos parecen ser las más características: el afán de ganancia exclusiva y la sed de poder a cualquier precio. Nos hallamos entonces ante la solicitación de actitudes humanas. Y no son solamente los individuos quienes pueden ser víctimas de esas actitudes de pecado, pueden serlo también las naciones y los bloques. Y así, bajo ciertas decisiones aparentemente inspiradas solamente por la economía y la política, se ocultan verdaderas formas de idolatría: dinero, clase social, tecnología, etc. O sea, eso es una principios para andar por la vida socioeconómica en nuestro tiempo de Juan Pablo II, de la labor en Serfes, la encíclica sobre el trabajo y la solicitud rey social y sobre la situación internacional. Y entonces termina diciendo, y aquí viene lo de la democracia real y económica. En consecuencia, dice Juan Pablo II, el control por parte de los trabajadores sobre el trabajo y las condiciones en que se realiza, de los ciudadanos sobre la vida política, repito, el control por parte de los trabajadores del trabajo y las condiciones en que se realiza, de los ciudadanos sobre su vida política, se nos presenta como condición necesaria para mantener el control sobre la propia vida y el devenir social, para evangelizar, repito, evangelizar el mundo del trabajo. O sea, no se trata solo de una medida política, económica, eso, sino que se trata de evangelizar. Cuando nos dicen que está bien, que todos estos temas del trabajo y de la democracia, estas historias que nos traemos los curas de barrio, que eso está bien, pero bueno, aquí lo importante es evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Esto es un elemento integrante de la evangelización, no será lo único, pero es un elemento de la evangelización. Lo dice Juan Pablo II, no lo dice un cura loco por ahí de barrio. Bueno, por lo tanto, eso otro dato que me parece a mí que tiene mucho que ver lo que se ventila en el 15M con la lectura cristiana de la vida. Y finalmente, construir sobre roca. Bueno, yo esto simplemente ponía en relación el vamos lento porque vamos lejos y no tenemos solución, la estamos buscando, con los textos del Evangelio sobre hay que construir sobre roca y no sobre arena, porque lo que se construye sobre arena, pues se vienen los vendavales y tal y lo destruyen enseguida. O como la parábola del sembrador, que tiene que coger tierra y lleva su tiempo, que vaya produciendo fruto. O como la parábola de aquel que va a construir una torre o va a plantear una batalla, que tiene que sentarse antes y calcular, porque no calcular lo que le viene encima, lo que le viene enfrente, lo que le viene detrás. Todos esos textos son de Mateo 7:26, de Mateo 13:5-22 y de Lucas 14:28-32. Bueno, 10 minutos, Antonio. No sé, el último era un 15 en la iglesia. Bueno, lo que voy a decir, bueno, todo hemos dicho que simplemente son apuntes para discutir y tal, y que se puede estar en contra o no, para provocar un poquito el pensamiento. Lo que voy a decir es más todavía todo eso, porque lo que voy a decir es dificultades que hay en la iglesia hoy para un hipotético 15M en la iglesia. No niego que haya cosas positivas, pero yo lo que voy a resaltar son dos dificultades. No sé si estáis de acuerdo o no, en todo caso, pues lo podemos discutir. Las dos dificultades son, una, en relación de la Iglesia en la sociedad, de la presencia de la Iglesia en la sociedad, y otra, en relación del funcionamiento al interior de la Iglesia. Bueno, yo lo titulaba esto, el sueño de la razón eclesial. Como hemos dicho antes, el sueño de la razón produce monstruos, pues el sueño de la razón eclesial, que yo creo que también está produciendo monstruos. En cuanto al modelo de presencia en la sociedad, entonces yo lo llamo así un poco provocativamente, la privatización de la Iglesia, la neoliberalización de la Iglesia. O sea, yo, la patrimonialización por parte de unos sectores de la Iglesia. Yo creo que en la Iglesia en España y en general, pero en España creo que se nota más, y más en la de Madrid, se está dejando domesticar por los intereses y la matriz cultural de la derecha sociopolítica, de las grandes entidades financieras y los grupos políticos a su servicio. Y está participando con sus medios de comunicación, sus centros de enseñanza y sus alianzas políticas como un actor más en ese proyecto y en ese sistema. Es mi opinión. Podemos discutir todo lo que queráis. Y entonces aquí hago un poco de propaganda del Foro Curas de Madrid, en el que decíamos en el 2007 cuando empezamos a funcionar. Percibimos en nuestras comunidades eclesiales un malestar originado por el alejamiento de la jerarquía de las situaciones concretas que vive la gente con la que nosotros estamos, su enfeudamiento ideológico en los sectores de la derecha sociopolítica. En concreto, en relación con el 15M, la derecha sociopolítica, y en eso la Iglesia no ha dicho que no piense lo mismo, incluso ha habido declaraciones más bien que piensan lo mismo, desde el primer momento intentó enfrentar a los jóvenes del 15M con los jóvenes del Papa. Es más, las manifestaciones, presidiendo que esté más o menos de acuerdo con las que ha habido, se han presentado ellos así. Aquí está la juventud del Papa, frente a esos jóvenes conflictivos, que no tienen sentido la vida, que no tienen a Dios, como ha dicho Rouco. O sea, todos esos son gente que no sabe dónde va, no tiene futuro, no tiene más, no sabe más que quejarse, no sabe más que crear conflictos. Entonces, los medios de comunicación de la derecha decían, aquí vienen los jóvenes sanos, los jóvenes alegres, los jóvenes limpios, los jóvenes eso. Eso han sido la presentación de los medios de comunicación de la derecha, incluido los medios de comunicación de la Iglesia, frente a los perroflautas, los papaflautas. Entonces, quiero decir, y bueno, y en cuanto a la manifestación de Europa Laica, que bueno, supuesto estamos en un acuerdo, lo que sea, eso es otro tema, podemos discutir. Pero desde el primer momento, Esperanza Aguirre la presentó como antipapa. Y los mismos que organizaron la manifestación dijeron que no era antipapa, sino que era por la laicidad del Estado. Pero luego lo que a la mayor parte de los medios lo asumió como antipapa, lo cual ya la desprestigia de entrada. Entonces, no era una manifestación antipapa, era una manifestación por la laicidad del Estado. Pero eso, lo que decíamos antes, el interpretar las noticias es muy importante, porque eso es lo que crea opinión. Entonces, ¿qué? ¿La manifestación? ¿La tiene antipapa? No, es la manifestación por la laicidad del Estado. Bueno, vale, quiero decir que, en segundo lugar, ahora mismo en las huelgas de los profesores, Lucía Figar, la consejera de Educación, dice, los que están en las huelgas de profesores son los mismos que estaban, los indignados que estaban contra la visita del Papa. Son maneras de presentar las cosas absolutamente manipuladas, con lo que la derecha le conviene identificar a todo el movimiento 15M pues con los extraparlamentarios, con los marginales, con los violentos, con todo eso. Y entonces pues eso. Y la Iglesia pues está o sea, la juventud del Papa está con ellos, como gente sana, gente simpática, gente sonriente, gente sin conflictos. Bueno, quiero decir, todo eso y otro dato, por ejemplo, hay una jornada, no sé si os suena, que es Cristianos en la Vida Pública, todos los años. El CEU todos los años organiza Cristianos en la Vida Pública. Entonces, católicos en la vida pública. Entonces, se supone que son, no se supone, y lo dicen, son jornadas donde se juntan los católicos de España para debatir sobre su presencia en la política. Pero esas jornadas son de gente solo de derecha y nada más que derechas, incluso a veces de la derecha más derecha del PP. Son la gente del CEU, toda esa gente. Entonces, a mí me parece muy bien que esa gente se junte y que haya católicos de derecha y extrema derecha y lo que queráis. Lo que no es de recibo es que eso se identifique sola, sean los únicos que se presenten como católicos en la vida pública. Entonces, cuando dicen jornadas de católicos en la vida pública, no, jornadas de un sector de los católicos en la vida pública. Los católicos de la vida pública en este país están en muchos sectores, el abanico muy amplio. Bueno, quiero decir, todo esto, que cada vez además yo creo que va a más, es, en mi opinión, es una privatización de la Iglesia, es una patrimonialización por parte de unos sectores de toda la Iglesia. Algunos analistas de la izquierda alternativa lo advierten. El otro día salió un artículo en una de las páginas web de ATAC, en la que decía, esto se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero es interesante, por lo menos es para pensar. Dice este, que se llama Santiago Alba Rico. El otro día, justamente, hablando de esto, reflexionando sobre el enfrentamiento, los jóvenes del Papa y los jóvenes del 15M. Dice, no es una provocación, sino una simple constatación. Como en el pasado, la Iglesia Católica vuelve a formar parte de la contrarrevolución conservadora. Chesterton tenía razón, quizás, al señalar la belleza del cristianismo, una religión que exigía a la humanidad adulta inclinarse ante un niño. Pero lo cierto es que el catolicismo ha ofrecido en el mes de agosto en España, durante las llamadas Jornadas Mundiales de la Juventud, la imagen inquietante de una movilización que es inevitable oponer a la del movimiento 15M, y presentó a miles de jóvenes aclamando a una jerarquía católica que ha decidido pactar con los fuertes, los ricos y los injustos. Y esto, dice, prueba de esta complicidad entre la Iglesia, los gobiernos, las empresas y los medios de comunicación es la composición de la Fundación Madrid Vivo, responsable de la organización y financiación del evento. Tal y como denuncia un colectivo de curas de la capital de España, es un poquito de propaganda al coro de curas, basta recordar algunos de los nombres para comprender el alcance político y económico de la ofensiva papal. Iberdrola, Telefónica, Banco de Santander, BBV, Endesa, junto a poderosos medios de comunicación de la extrema derecha como ABC o la COPE. Bueno, entonces, esto es cuando nos preguntamos la posibilidad o las dificultades para un 15M en la Iglesia. Si se trata de la presencia de la Iglesia en la sociedad, yo creo que tendríamos que tener en cuenta esto, que la situación actual yo creo que es eso. Otra cosa es que se esté de acuerdo más o menos, que haya otras realidades, que se puede discutir, lo que queráis. Segundo lugar, en cuanto al funcionamiento al interior de la Iglesia. Mi opinión es que es un fundamento piramidal propio de las monarquías absolutas. Esto no es mi opinión, lo dice bastante gente. Entonces, también en el manifiesto de curas decíamos lo siguiente: percibimos en nuestras comunidades eclesiales un malestar originado por sus procedimientos autoritarios, su escasa disposición para facilitar un diálogo real entre las distintas sensibilidades eclesiales. Quiero decir que si uno de los puntos del 15M es enriquecer la democracia y llegar a una democracia real, etcétera, la participación de la gente, la educación en la asamblea, todo eso, pues yo creo que tenemos que ser muy lúcidos si pretendemos montar una movida semejante al interior de la Iglesia, porque en su manera de funcionar es justamente lo contrario. Algunos testimonios autorizados, esto no lo digo yo, esto lo dice Monseñor Albert Rouet, que es arzobispo de Poitiers, en Francia. Unas declaraciones del año pasado, decía: me preocupan dos cosas de la situación actual de la Iglesia. Se da hoy en ella una congelación de la palabra. Congelación de la palabra. Cualquier cuestionamiento de la exégesis o de la moral se juzga blasfemo. En la Iglesia reina una atmósfera de suspicacia malsana. La institución se enfrenta al centralismo romano, que se apoya sobre todo en una red de denuncias. Esto lo dice Monseñor Albert Rouet, arzobispo de Poitiers, en Francia. Y entre nosotros, Joaquín Perea, que ha escrito un libro que se publicó el año pasado, que se titula Otra Iglesia es posible. Joaquín Perea es profesor de eclesiología del Centro de Estudios Teológicos de la Diócesis de Bilbao, dice: es lamentable la actual autocensura de algunas editoriales y publicaciones católicas en relación con determinados autores. Sobre texto de mantener la identidad católica y bajo la acusación no probada de supuestas alteraciones por parte de teólogos del mensaje de la fe y de la moral, se ha producido un fenómeno de involución doctrinal, de centralización jurídica y administrativa, de persecución de teólogos que no van de acuerdo con el pensamiento oficial. Y sigue denunciando la falta de plataformas realmente democráticas al interior de la Iglesia. Se canonizan figuras cuyas virtudes se encuadran en el sistema, como la obediencia ciega, la continua exaltación de las autoridades y el sentir con la Iglesia, entre comillas. No existe una normativa jurídica que esté acorde con la figura y el papel del laicado, y la que existe embota y amordaza, y en algunos casos contradice afirmaciones claves del concilio. Esto lo dice Joaquín Perea, profesor de eclesiología en el Centro de Estudios Teológicos de Bilbao. ¿Cuál es la causa de estas situaciones? Pues bueno, pues la manera tradicional de funcionar, que es la de la Iglesia oficial, tradicional de los últimos siglos, no de toda la gran tradición de la Iglesia. La idea central es que la Iglesia no puede ser nunca democrática, porque en la Iglesia el poder viene de Dios y no viene del pueblo. Y eso es la elaboración teológica. O sea, la teología ha elaborado que el poder en la Iglesia es jerárquico y no democrático. Viene de Dios, nunca del pueblo. Ahora bien, esto no es realmente así, y además ha habido épocas en que... viene detrás. Bueno, luego, viene luego esto. Entonces, en cuanto al Concilio Vaticano II, intentó dar un giro a todas estas tradiciones de los últimos siglos. Lo que pasa es que, en opinión de gente que participó desde el principio y tal, la mayoría conciliar estaban un poco... prueba de ello fue el cambio en la Constitución de la Iglesia sobre el pueblo de Dios. O sea, la Constitución de la Iglesia que habían preparado primero, lo primero que hablaba era de la jerarquía. Entonces, en el aula conciliar se discutió todo eso y se vio que lo primero había que hablar del pueblo de Dios, de lo que salía, y del pueblo de Dios, de la igualdad y la dignidad básica de todo el pueblo de Dios, salía luego pues el ministerio de la presidencia, la jerarquía, la enseñanza, los teólogos y todo eso. Pero había una igualdad y dignidad básica que es de todo el pueblo de Dios. Y eso se cambió. O sea, el segundo capítulo de la Constitución sobre la Iglesia es sobre el pueblo de Dios. El primero es unos principios doctrinales, bíblicos y tal. Se puso el capítulo del pueblo de Dios delante del capítulo de la jerarquía para indicar eso. Que primero en la Iglesia es la dignidad común de bautizados y la responsabilidad común de todo el pueblo de Dios. Y después vienen los servicios del magisterio, de gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir que eso lo intentó hacer el Vaticano II. Lo que pasa es que, como dicen algunos que conocen muy bien todos estos años del posconcilio, cada obispo se fue a su pueblo, a su diócesis, a su país, y los que quedaron gestionando el Vaticano II fueron la Curia Romana. Y la Curia Romana cada vez ha vuelto más al centralismo y a todo esto. Y entonces, pues se vuelve a educar a los católicos no como sujetos libres y autónomos, sino para la obediencia, entendida como adhesión incondicional a lo que viene de arriba, identificación infantil, acrítica, que busca seguridad, no en las propias experiencias, que en un contexto inseguro no busca seguridad en las propias experiencias y convicciones, sino en los argumentos de autoridad. La larga tradición del autoritarismo romano ha creado un tipo de ser humano de fiel católico que centra su fe ante todo en la sumisión a la jerarquía, no en sentirse responsable ni participar como miembro activo en las decisiones de la comunidad eclesial. Bueno, esto es lo que yo decía, el sueño de la razón eclesial. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Porque los 15M dicen propuestas. Pues también nosotros, si es que pretendemos hacer un 15M en la Iglesia, propuestas. ¿Cuál sería la propuesta en cuanto a la presencia de la Iglesia en la sociedad? Antonio, ¿tenemos tiempo? Bueno, pues eso, pues abrir el pluralismo de los católicos más allá de la derecha del PP. Porque es que ya en la Iglesia ya no cabe ni Gallardón. En la COPE, por lo menos, no cabía ni Gallardón. Entonces digo yo que si la Iglesia quiere ser universal, católica, etcétera, etcétera, tendría que ser un poquito más plural que más allá de la derecha del PP. O sea que hay católicos en la izquierda del PP, si es que eso existe, en el centro derecha, en el centro izquierda, en el izquierda izquierda y en los alternativos. Hay católicos en todos los lados. Por lo tanto, la Iglesia tendría que empezar a acostumbrarse, la jerarquía, digo, la Iglesia tendría que acostumbrarse a trabajar de esa manera en la sociedad. Es lo que los movimientos especializados llamaron en los años 80 los cristianos de mediación. ¿Qué querían decir con eso? Pues cuando empezaron a surgir los nuevos movimientos, ellos, los nuevos movimientos, se llaman cristianos de presencia, porque dicen que hay que estar presentes en la sociedad planteando objetivos y programas directamente católicos. Mientras que entonces, que hay que reagrupar, que decía en el Sínodo de Madrid uno de los ponentes, hay que reagrupar a la diáspora católica. Decía que los católicos hoy estamos dispersos por ahí, perdidos. Entonces, eso puede ser una fuerza política que hay que reagruparla para tener influencia en la sociedad. Entonces, lo que los cristianos de mediación decimos es que no hay que reagrupar a nadie, que estamos muy bien perdidos en la diáspora, porque el compromiso de los católicos es plural, y está muy bien que sea plural, porque cuando es plural el compromiso de los católicos, no está sometido ni patrimonializado por ningún partido, ninguna cultura, ningún proyecto económico ni político, y tiene que haber un contraste y un diálogo entre distintas visiones de la vida. Lo dice el Concilio, o sea, no lo decimos el Foro de Curas de Madrid, lo dice el Concilio. Dice el Concilio respecto a esto del pluralismo político de los católicos. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? No sé, ¿dónde está? Bueno, la idea es que precisamente porque el compromiso cultural, político, etcétera, de los católicos es plural, por eso puede existir la universalidad en la Iglesia. Porque si todos los católicos estuvieran más agrupados en un solo sector, no habría universalidad. Habría sectores de la sociedad que se sentirían atacados y no poder pertenecer a la Iglesia. Entonces, en una sociedad plural, si todo el mundo se tiene que sentir a gusto dentro de la Iglesia, es porque se respeta el compromiso, los distintos compromisos políticos, económicos, educativos, etcétera. Entonces eso lo dice el Concilio. Es el Gaudium et Spes número, no me acuerdo más. Pero dice eso, que la razón del pluralismo en los católicos es esa, que si no, la Iglesia no sería universal, sino estaría solamente patrimonializada por un sector. Y eso no es Iglesia católica. Católica es universal. Eso será otra cosa, no es Iglesia católica. Bueno, y en cuanto a la democracia en la Iglesia, bueno, pues que lo de la tradición del piramidal y que la autoridad viene de Dios y todo eso, es verdad en los últimos siglos, pero justamente no es verdad en la gran tradición eclesial. Por ejemplo, el decreto de Graciano del siglo XI decía: no se imponga ningún obispo a quienes no lo acepten. Se requiere siempre el consentimiento del clero, del pueblo y de los ordenados. Esto era un decreto de Graciano, o sea, una especie de derecho canónico del siglo XI. No se imponga ningún obispo a quienes lo aceptan. Se requiere siempre el consentimiento del clero, del pueblo y de los ordenados. Entonces, ¿cuál era la razón teológica de eso? Porque antes decían los jerárquicos, los piramidales, decían que es que la autoridad viene de Dios, que la Iglesia no puede ser democrática porque en la Iglesia la autoridad viene de Dios. Bueno, la elaboración teológica de una posible democracia en la Iglesia es la siguiente. Efectivamente, la autoridad viene de Dios, pero la intervención divina se manifestaba en esta época en la que había una democracia en la Iglesia, principalmente en la unanimidad de todos al designar a quienes le habían de gobernar. O sea, la voluntad divina no se manifestaba en que yo, Papa, obispo, me despierto por la mañana y digo, hay que hacer esto, sino que se manifestaba en la unanimidad de la comunidad. Y de hecho eso es lo que aparece en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en los debates que hay, en los debates difíciles sobre cómo entrar en pasar a la Iglesia cristiana entre los gentiles, que fue el primer debate y el primer concilio de Jerusalén. Entonces, hubo un conflicto, había distintas posturas, tan distintas que había enfrentamiento entre Pablo y Pedro. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? Reuniéndose, debatiendo, aportando lo que era la experiencia de cada uno, por qué habían dado esos pasos, Pablo, que era el revolucionario, por qué había dado esos pasos, y en ese debate poco a poco fueron viendo la salida que había que hacer. No porque Pedro llegara allí y dijera, esto se hace así. Sí, y entonces Pedro es el que sanciona eso y el que lo publica. Pero dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, y tal, tal, tal y tal. Por lo tanto, el tema de la democracia en la Iglesia, teológicamente, no es una cosa imposible, sino que ha habido unas maneras democráticas de funcionamiento al principio y los ha habido después. No solo al principio, que podía ser más o menos explicable porque eran pocos y eran tal y cual, sino que ya en el siglo XI, pues bueno, ya la Iglesia estaba en muchos sitios. Bueno, entonces, pues eso. Entonces, propuesta, pues yo creo que hay posibilidad teológica y tal de una democracia en la Iglesia. El problema es si eso es posible antes de 500 años, yo qué sé. Bueno, entonces, para terminar ya, un poema que se leyó en la Puerta del Sol el último día, que es de Gabriel Celaya, España en marcha. Entonces, el título es España en marcha de Gabriel Celaya, pero yo pondría también, ya que hablamos de la Iglesia, Pueblo de Dios en marcha. Bueno, es el poema famoso que ya más en los años 70 se cantaba con música, que es el siguiente. Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos. Allá los muertos, que entierren como Dios manda a sus muertos. Ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos un río derecho, somos el golpe temible de un corazón no resuelto. Somos bárbaros, sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca supo mostrarse puro, entero y verdadero. De cuanto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos, así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. A la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo, mostrar que pues vivimos anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos muchos más que los habido los factores de un comienzo. Españoles con futuro, españoles que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Vuelvo a decirte quién eres, vuelvo a pensarte, suspenso. Vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo. No quiero justificarte como haría un leguleyo. Quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso. Bueno, pues esto que es España en marcha de Gabriel Celaya, se leyó el último día en la Puerta del Sol. Y esto, como recordaréis los más mayores o los que habéis leído la historia, pues era una cosa de las que se cantaban en los años 60-70 con música, no sé de quién. ¿De quién era la música? Bueno, pues eso. Bueno, que muchas gracias, de verdad. ¿Qué pasa? Aquí hay manifestación, aquí pasa. ¡Vaya, hombre! Lo ha dicho bien claro, Billy, no, esto no es sentar cátedra, ni mucho menos. sino que es lo que él, estando dentro del 15M, honradamente, pues ha manifestado. Entonces, estamos hablando de diversidad, estamos hablando de ver los signos de los tiempos y tenemos la misma fe en el mismo Jesús. Así es que es nuestra responsabilidad ponernos entre todos, colectivamente, a seguir con el día, con la jornada, y no tener prisa.